consiste esta marcha que se va a estar desarrollando, esta marcha mundial contra Monsanto Bayer? Y bueno, esta marcha mundial es la intención de unificarnos, ¿no? Ya que en todo el mundo sufrimos esta problemática, como decías vos, todos comemos, y si bien algunos la sufren de manera directa y mucho peor con las fumigaciones directas en las zonas rurales o no tan rurales, realmente todos comemos, y el mundo hoy en día interpela también a la sociedad y a la manera de producir alimentos, pero sobre todo con las vistas situadas en Argentina, que Argentina es el país que peor la está pasando en este momento. Realmente lo que está sucediendo en Argentina es un desastre, y bueno, queda respaldado eso por los dichos del presidente que recién escuchábamos. No tiene absolutamente ni idea de lo que sucede en cierta medida, ¿no? Porque se sabe ya obviamente el impacto de los agrotóxicos, pero realmente se nota que es una persona que no está para nada instruida en el ámbito de la agricultura, ni muchísimo menos. Decir al día de hoy que no hay evidencia científica que respalde esto de que los agrotóxicos están haciendo esto, es realmente inaceptable, ya que la evidencia es abrumadora. A diario encontramos nuevos estudios científicos realizados por universidades muy prestigiosas, por grupos científicos muy importantes, por el mismo CONICET de la Argentina. Realmente escuchar esas palabras es una atrocidad, y demuestra, ¿no?, el grado siniestro que tiene este gobierno, y cómo apelan nada más que a la soja como si fuera la única entrada de divisa que podríamos tener. Y teniendo en cuenta también esta acción que se va a estar desarrollando a nivel mundial, aquí en nuestro país, ¿qué va a estar sucediendo? Y aquí varias ciudades se van a estar movilizando, el caso de Córdoba, de Paraná, el caso de Mar del Plata, bueno, de otras tantas ciudades y pueblos que también se movilizan porque, bueno, obviamente sufren esto en carne propia en muchos casos. Nosotros puntualmente en la ciudad de Buenos Aires tendremos una serie de charlas y nos van a estar acompañando los compañeros que están luchando en Villa Constitución, en Santa Fe, contra la multinacional Nitrón. Como siempre decíamos, esto no es solamente Monsanto, no es solamente Bayer, más bien son un grupo numeroso, no tanto, pero sino que son varias corporaciones nucleadas en organismos de comercio internacional que gozan con la complicidad política local y de la misma manera nos envenenan a nosotros como a tantas otras ciudades y pueblos, ¿no? Si bien en este momento tienen un protagonismo y puestos directamente, o sea, están situados de los dos lados del mostrador, los mismos que son los dueños de los campos son los mismos que están al frente de las diferentes secretarías, y tenemos ahí un referente de la sociedad rural también ocupando puestos en el gobierno. Recorriendo algunas notas periodísticas antes de llamarte, veíamos, por ejemplo, que tiene que ver también con las elecciones que se vienen, que el que introdujo la utilización de la soja fue Felipe Solá, hace unos años, ahí con una votación, lo que se ha denominado una votación express. Y por otro lado, veía también que dentro de lo que del grupo que está organizando esta acción mundial contra Monsanto, se evalúa la figura de el ministro Sergio Berman, quien está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Qué están pidiendo ustedes en torno a la figura de Berman? Bueno, nosotros queremos que renuncien, pero en realidad deberían renunciar todos. Lo que están haciendo es un desastre, lo remarcamos bien, es un verdadero genocidio. Creo que nunca hemos visto un genocidio de estas características en Argentina. En Argentina sabemos lo que es un genocidio, y por eso me atrevo a decir esas palabras, porque son realmente miles de personas que están muriendo. Hay pueblos fumigados donde la media de cáncer llega a la mitad de la población. Es decir, que la mitad de la población se muere de cáncer. Es desastroso. Realmente la figura del ministro iba a decir que deja mucho que desear, pero básicamente está pintado y tiene un criterio circense de su labor, o sea, no tiene nada que hacer ahí. Por otro lado, vemos que son muchos también los funcionarios que no solamente han ocupado cargos respecto a esto, sino que han sido CEOs de las mismas empresas a las cuales denunciamos. El caso de Sarkis, que trabajó como CEO de Monsanto en Argentina, disparates así, o Giraudo, que fue la cabeza de Aprecid. Aprecid es la organización que nuclea a los productores de siembra directa, es decir, a los terratenientes ojeros. Que realmente estemos discutiendo al día de hoy si esto envenena o no envenena, cuando vemos hospitales atestados de este tipo de enfermedad, que han crecido al ritmo que ha crecido la soja transgénica, el maíz transgénico, el uso masivo de agrotóxicos es muy notorio. En los últimos 20 años se ha multiplicado por 10 la cantidad, al punto de que superamos los 400 millones de litros en la Argentina. Es una cifra disparatada que por supuesto que va a ser el envenenamiento masivo de la sociedad. También los escuchaba en el principio que ustedes por de alguna manera se sienten un tanto exentos de las fumigaciones. Y no es tan así. O sea, un estudio científico de la Universidad Nacional de La Plata detecta, y de CONICET, detecta plaguicidas en la Antártida. Lo detectan en la lluvia. Es decir, que ya no solamente lo comemos, sino que lo respiramos y bueno, nos bañamos con eso. Se encuentra, el CONICET también los ha encontrado en algodón en el caso de tampones, de gasas. Ya realmente se encuentran agrovenenos en cualquier lugar, porque obviamente esos 400 millones de litros anuales en algún lugar terminan. No es algo que se degrada, es algo que tiene una persistencia impresionante y bueno, circula. En 33 de mano estamos hablando con Julián Capalvo, integrante de la organización de esta marcha, esta acción mundial contra Monsanto Bayer. Estamos diciendo Monsanto Bayer porque es el doble apellido que tiene esta firma ahora, desde que se han aliado, se han fusionado estas empresas. Si nosotros queremos seguir al tanto de algún tipo de noticias o estar al tanto también de diferentes acciones que se hagan desde el grupo que vos integrás, ¿dónde podemos buscar información, Julián? Y pueden buscar en la misma página, si gustan, de esta marcha, que se llama Marcha Mundial contra Monsanto. Ahí pueden encontrar mucha información, nos pueden escribir, pedir más información o algo más detallado. Nuestra intención es esa, compartir esta información y que la sociedad se informe de algo que los medios masivos de comunicación no nos quieren decir. Que parece, bueno, un problema leve, pero porque está ocultado. Esto no es una discusión sobre un arroyo medianamente contaminado, no es una discusión sobre alguna especie que esté en peligro. En realidad sí, la especie humana ya empieza a estar en peligro, pero realmente es una atrocidad lo que está sucediendo. Ver en lo cotidiano niños, lo he visto con mis propios ojos, viajando por los pueblos fumigados, ver niños mal formados, en cantidades impresionantes, ver gente con leucemia, con distintos tipos de cáncer, lupus. Realmente la situación es gravísima y la evidencia científica es abrumadora. Sucede que en los medios masivos de comunicación dicen lo contrario, bueno, con la clara intención de la continuidad de este modelo que lo favorece, porque favorece exclusivamente a millonarios. Sí, tengamos en cuenta también que los medios de comunicación, por lo menos a gran escala, son los mismos que están organizando de las diferentes muestras rurales en diferentes puntos del país y que cuentan con el sponsoreo de estas mismas empresas que son las encargadas de distribuir el glifosato en los campos. Julián, te queremos agradecer. En realidad te agradecemos por tu participación, sabemos que te estaban llamando de diferentes medios, pero nos parecía importante poder charlar un rato con vos acerca de esta acción global, teniendo en cuenta que abríamos nosotros con las conclusiones del primer foro que se desarrolló allí en Buenos Aires en torno a la producción de una alimentación más cuidada y realizada por pequeños productores. Muchas gracias por estar en el aire de este 33 de mano. Muchas gracias a ustedes por difundir esto, es muy importante que así lo hagan, es necesario que la población se informe de lo que está sucediendo, así que muchas gracias. En 33 de mano estuvimos hablando con Julián Capalvo, integrante de la organización de la Acción Mundial contra Monsanto Bayer, que se va a estar desarrollando el 18 de mayo.